escuchar buena música. Para entender lo que pasa. Para pensar lo que nos pasa. Para divertirte. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. En Argentina, en el año 2001, había alrededor de 20.000, 22.000 presos. En el año 2004, alrededor de 43.000. Y hoy estamos arañando los 70.000. Es decir, que todo fue para peor en este plano. Nosotros teníamos determinada cantidad de muertos por gatillo fácil y hoy tenemos eso, que se batieron todos los récords. Hoy tenemos un muerto cada 28 horas a mano de las policías federal y provinciales. Y, digamos, la cantidad de indigentes, la cantidad de gente que no tiene cubiertas sus necesidades elementales aumentó, así que está alrededor de más o menos 9 millones. Querría contar el caso concreto, para que se entienda, como un ejemplo bien concreto, el de José León Suárez, que siempre reitero, nosotros ahí damos taller en la Villa La Carcova, en el área llamado Reconquista, porque está al lado del río, un río putrefacto, donde la gente también se inunda, donde también está el cinturón ecológico, así llamado, es un depósito donde se recicla cantidades importantes de basura. Bueno, ¿qué pasa? Y miles de personas van a comer cada noche, hoy mismo van a ir esta noche a comer miles de personas ese basural. Van a disputarse lo que desecharon aquellos que tuvieron otra posibilidad en el ordenamiento social, ¿no? Y entonces van a revolver y encontrar comida, medicamentos vencidos, artefactos con falla. Pero van a tener un tiempo para hacerlo, porque la seguridad armada del basural, del SEAMSE, que así se llama, le va a dar una hora para hacerlo. Si quiere quedarse más, la madre, que suelen ser madres con muchos hijos, son familias numerosas, va a tener que aceptar ser violada por la desesperación por estos guardias. Y si no, los guardias no desean a la madre, entonces tendrá que entregar a sus hijos, a su hijita de 8 años, a su hijito de 9, todos en edad escolar. ¿Y qué pasó ahí en el área de Reconquista, donde hay tantas carencias, tanto dolor, tanto sufrimiento? Se hizo presente el Estado con un hospital nuevo, con una fábrica nueva, con un centro deportivo, con un proyecto cultural, con guitarra, qué sé yo, con lo que fuera. No, sí, se hizo presente, pero con nada de esto. Se hizo presente con una cárcel. O sea que nosotros damos taller en la escuela número 51 de José León Suárez a chicos cuyos hermanos ya algunos están en la cárcel y no sabemos qué pasará con ellos, ¿no? Con los pobres chicos, que no sabemos qué pasará después que terminen o no terminen la escuela. Lo que sí se les va a exigir, de manera ilógica, que a los 17 años sean grandes lumbreras, que a los 20 sean, no sé, premios Nobel de qué, porque, digamos, se les va a exigir que no roben, que se conduzcan con las mismas normas de aquellos que fueron afortunados por este ordenamiento de semejante, con lo cual es un imposible, porque en este mismo momento están recibiendo un grado de agresión sobre sus cuerpos y sobre sus almas que no puede dar esos resultados. Así todo a veces sí lo da, ¿no? Y entonces nos encontramos con gente con muchísimo talento, a pesar de las trabas que le pone la sociedad y en especial quienes dirigen. La violencia es el organizador en las paredes de prisión y fuera de ellas. Desde 2002 la población carcelaria se ha triplicado en la Argentina. De 22.000 se pasó a 70.000. El razonamiento social y estatal es más cárceles y no hacer medidas para remover las causas que la crean. En la actualidad los operativos ilegales en las cárceles argentinas son naturalizados por los medios de comunicación, la sociedad y el Estado. La cárcel no sirve sino para destruir la dignidad humana y rinde a quienes la regentean grandes dividendos. Las cárceles no cumplieron nunca con su alegado papel de rehabilitar socialmente. Son un depósito de pobres para la destrucción de su entidad humana. El servicio carcelario es corrupto. Los presos son llevados a delinquir en zonas liberadas por la policía. Todo sucede cotidianamente y nadie dice nada. Oscar Castelnuovo, quien escuchábamos al inicio del programa, es autor de Cárceles de Mala Muerte. Menciona que las cárceles no han existido siempre, no nacieron con la humanidad. Entonces, no van a existir siempre. Depende de nosotros, de las transformaciones sociales más generales que seamos capaces de crear. De nada sirve meter en prisión a una persona si no se condena también al sistema, si no se condena a la policía que recluta a los jóvenes, les suministra drogas, los secuestra y los asesina, y también las medidas políticas por parte del Estado. Los códigos contravencionales determinan que los agentes de control social pueden detener a un chico sin orden judicial, con el pretexto de conocer su identidad, antecedentes o medios de vida. Es decir, se permite el arresto, por ejemplo, de mendigos, de los que consumen alcohol en la vía pública, o de los que circulan con atuendos que impiden ver sus rostros. En la página web del Servicio Penitenciario Federal, en el icono Jóvenes Adultos, se lee que allí el concepto de tratamiento es abordado como una suma de acciones tendientes a lograr un cambio positivo en el interno, por medio de la presencia y de oferta de posibilidades para superar conflictos y carencias. Así también, bajo un principio de arraigo constitucional, la presunción de inocencia, el procesado privado de su libertad tiene la posibilidad de participar en las actividades laborales, educativas, espirituales, compatibles con su situación legal. Claro que la realidad que viven muchas personas en el servicio carcelario argentino está muy lejos de cumplir lo que dice esta página web del Servicio Penitenciario Federal. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner virtió algunos conceptos interesantes para escuchar, analizar y que la bronca se te genere a medida que se va instalando una realidad que ya no se puede ocultar. Lo hizo cuando inauguró el Centro Penitenciario del Noroeste en la provincia de Salta. Este establecimiento que contó con una inversión de 80 millones de pesos. En aquel momento la presidenta dijo que este nuevo establecimiento es modelo en América Latina y que muchos presos se sienten mejor que en su casa. Tal vez algunas personas tengan aquí más comodidades que tal vez en lo que era su casa, y también tengamos que ver una vinculación y una relación entre esa vulnerabilidad social y que hoy tengan que estar aquí, porque como sucede en la mayoría de los países del mundo, no somos la excepción. La vulnerabilidad social es fundamentalmente la que también termina trayendo a la gente a las cárceles. Por eso creo que esto que estamos haciendo hoy, un ejercicio de dignidad, es algo que es una conquista de todos los argentinos. El hecho de que un interno pueda contar con 58 metros cuadrados a su disposición, a lo mejor sería mejor que tuviera dos y estuviera en libertad, pero si tiene que estar cumpliendo una condena, que lo haga en las condiciones que marca la Constitución, la dignidad y nuestra concepción y nuestra convicción acerca de cómo tenemos que vivir los argentinos y cómo queremos vivir los argentinos. Que cada argentino que no haya podido ser incluido llegue la mano de la sociedad a través del Estado, porque no es el Estado algo ajeno a la sociedad. Podemos hacer esto porque hay una sociedad que trabaja, que produce, que consume, que paga sus impuestos, que nos da recursos para que podamos hacer estas cosas. Estamos en la sociedad de anestesia. Se adormece el dolor, pero sigue ahí, permanece. La bronca también. La sinceridad brutal de una estructura de la monarquía constitucional genera impotencia, bronca y además empezar a entender lo que sucede con las personas que están privadas de su libertad. Días atrás nuestro compañero Rubén Bustamante leía una carta que podría responder a las palabras que escuchábamos. Al patio solo se puede acceder una hora por día, pero ninguna los días de visita. O sea, solo tendría 4 horas semanales de patio. Entonces estaría usted imposibilitada de tener actividades físicas, hasta imposibilitada de caminar. Tienen que estar muchas horas del día en la cama, los que no duermen en el piso y tienen que levantar el colchón durante el día, porque no tienen otro espacio. De esta manera, no solo el físico se atrofia, también su salud mental. Se les debilita la voluntad al tener que estar acostados tanto tiempo, como si estuvieran enfermos. Terminan enfermándose. Estas palabras son de una nueva carta de Adriana Rebol, militante de la Coordinadora Anticarcelaria, dirigida a la Presidenta de la Nación, a quien escuchábamos, Cristina Fernández de Kirchner, sobre las condiciones de vida en la cárcel de Villa María. En esta correspondencia de denuncia, la militante cordobesa detalla las piezas esenciales del empeño en pulverizar la entidad humana de las personas en el encierro y de ir generando esta sociedad de anestesia. El dolor siempre permanece. Cuando el Estado destina, es decir, nosotros, el pueblo, a través de los impuestos, de ahí sale el dinero, 9.400 mangos para cada preso por mes. Con lo cual pensaríamos que vive bien, que tiene acceso a un montón de cosas, sino lo que tiene es carencias, paloterapia tiene. Entonces pensamos que sí, que uno de los fundamentos en el capitalismo es el gran negocio de la cárcel. Por ejemplo, te voy a decir algo muy ilustrativo. En Cruz del Eje, que era una zona donde estaban los talleres ferroviarios, uno de los más grandes del país, en Córdoba, bueno, ya no existen esos ferrocarriles. ¿Sabes lo que existe ahí? En el terreno mismo donde estaban los ferrocarriles, una cárcel. Entonces, Cruz del Eje ya le llaman la Ciudad Azul. ¿Por qué? Porque hay un montón de habitantes de Cruz del Eje que se anotaron en el servicio penitenciario, porque es un laburo seguro, porque es un laburo del Estado, porque te da acceso al crédito. Y ya hay institutos de enseñanza penitenciaria. Entonces los estudiantes de historia, de periodismo, de esto, ya establecimientos perdieron matrículas a manos de los establecimientos que enseñan cómo destruir el alma humana, digo yo. ¿Y por qué? Bueno, porque van a tener laburo seguro, cercano a la casa. Entonces, esta es una parábola siniestra del capitalismo. Destruís el ferrocarril, que es un transporte que no contamina, que evita accidentes y todos los beneficios que trae socialmente, pero construís una cárcel y una sociedad carcelaria, porque va a ser uno de los principales, ya es, una de las principales fuentes a las cuales gira la vida económica y cultural, ¿no? Estamos en un país que prefiere la seguridad a la justicia. Muchas veces te dije que es interesante cuando el pasado dialoga con el presente. Y vamos a escuchar, los invito a escuchar, momentos que nos visitaba Jorge Lascalea, Recorte Informativo, años atrás en esta radio, donde nuestro compañero junto a Rubén Bustamante hablaban de esta sociedad carcelaria, de este mundo que prefiere la seguridad a la justicia, de este mundo capitalista en toda su plenitud. Porque maquillarlo con que es un capitalismo serio y humano sería de hipócrita. El capitalismo, como lo hemos dicho en muchas ocasiones, es capitalismo al fin. Escuchamos al pasado dialogar con el presente, en este caso nuestro compañero Jorge Lascalea junto a Rubén Bustamante. Las cárceles, para tomar un ejemplo, las cárceles no son ni sanas ni limpias, los jueces no actúan, pero hay una responsabilidad política, y vos decís, todo falso, ¿verdad? Ahora, vos por tu experiencia, siempre apelo a tu experiencia, a tu conocimiento, ¿qué es lo que explica cierta confianza que tiene una parte de la población en este gobierno? ¿Qué explica? Cuando uno empieza a repasar y en la zaranda va quedando mucho, pero mucho, que dista de lo que se dice en el discurso. Demasiado, te digo. Por supuesto. ¿No? ¿Qué es lo que explica la confianza? Mira, Bustamante, yo creo que es muy doloroso

¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? En Moreno se necesita más policía. ¿Y para qué? Para que haya menos droga, menos secuestros, menos juego clandestino. FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Todos los viernes, a partir de las 10 de la noche, hay un lobo suelto. Cultura, compañía, buena música y toda la información deportiva de la mano del Tano. Viernes, 22 horas, por tu estación de música. La calle a la calle. Libertad a Karina Germano y a los presos internacionalistas en Brasil. La calle a la calle. Para informarte, nunca es tarde. Es lo más humano. ¿Cómo vive usted cuando 200 familias se quedan sin techo en el barrio La Esperanza 2, por ejemplo? Lamentablemente pienso que están poniendo ellos el dedo en el ventilador y si se lo cortan no es mi culpa. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Iniciamos Nunca es Tarde en esta radio recuperada. Ya está conectado nuestro compañero Eduardo Lucita para la columna de economía. Luego de la presentación vamos a hablar con él. Pasaron muchas cosas de la última vez que dialogábamos. Por ejemplo, la visita de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en el G20 y todas las definiciones respecto al capitalismo. Y además también la decisión de las políticas de subsidio. Vamos a estar dialogando con nuestro compañero sobre estos temas que te mencionaba y la pregunta que se instala y se abre en el aire. Para ¿a dónde va Europa con esta crisis financiera que estamos viviendo? Bueno, luego de la presentación hablamos con nuestro compañero Eduardo Lucita. Para comprender la información es necesario el análisis. La columna de Eduardo Lucita en Nunca es Tarde. Eduardo, Fernando te saluda, buenas tardes. Hola Fernando, buenas tardes. Muchas preguntas e interrogantes ya estuvieron plasmados en los micrófonos antes de la presentación. Vamos con el primero. Entendiendo la crisis, ¿hacia dónde va Europa? Ah, esa es una pregunta que tiene doble precio, ¿eh? Porque ni los mismos dirigentes europeos saben a dónde va. Lo que uno no ve es un desconcierto total en los dirigentes, ¿no? Uh-huh. La crisis económica ha pasado a ser crisis política. Vos fijate que en los últimos 2 años la crisis se llevó a 7 gobiernos europeos, ¿no? Y ahora nada menos, bueno, el gobierno griego, Berlusconi, y ahora se viene la caída de Zapatero este domingo, ¿no? Y el caso es que estos gobiernos están siendo, en el caso de Grecia y en el caso de Italia, por gobiernos de tecnócratas ligados a los bancos, no elegidos por nadie y además sin participación de los organismos políticos, de los partidos, ni en Grecia ni en Italia, sobre todo en Italia, que es la cuarta economía de Europa, o la tercera, ¿no? Uh-huh. La situación es muy delicada y la derecha más ramplona va a gobernar España, ¿no? Yo estaba viendo una discusión por televisión de los dos candidatos, el del PSOE y el del PP, Rajoy y Rubalcaba, y la diferencia, los dos planteaban la necesidad de un ajuste. La diferencia entre los dos es que el candidato del PSOE iba a pedir permiso a la Unión Europea para postergar el ajuste por 2 años. Esa era toda la diferencia, ¿no? Lo que marca la gravedad de la situación y que en lo inmediato Europa va a un ajuste generalizado en todos los países. En todos los países ya han declarado los montos que de acá al 2016 tienen que ir reduciendo el gasto público, que eso tiene que ver con congelamiento de salarios, uh-huh, despidos de trabajadores. Ya antes de ayer en Francia la Renault anunció el despido de 6.000 trabajadores, despido de trabajadores en el sector público en todos los países, congelamiento de las jubilaciones, aumento de la edad jubilatoria, el problema del IVA, en todos los países se sube el IVA. En fin, el ajuste va a ser muy fuerte y lo peor que va a ser un ajuste en paralelo en todos los países, con lo cual está claro que Europa marcha a la recesión si no está ya en recesión, ¿no? ¿Y qué sucede en nuestro continente, más precisamente en Argentina? Bueno, en nuestro continente, desde el punto de vista de la crisis, y especialmente en la Argentina, todavía no se nota. Todavía no hay remesones de la crisis, aunque las informaciones que llegaron ayer son que en Brasil la economía está creciendo menos. Uh-huh. Se estimaba, el año pasado creció un 7%, ahora se estima que va a crecer un 4 o un 5, con lo cual hay una caída en la actividad. Hay que ver a partir de qué punto de la caída en la actividad brasilera empieza a incidir acá en nosotros, especialmente en las importaciones del complejo automotriz y en otras exportaciones accesorias, ¿no? Uh-huh. Digamos, por ese lado. Porque por el lado financiero, ya lo hemos comentado en otros programas, Argentina no tiene mayores problemas, está, uh-huh, muy sólida financieramente, está aislada del mercado de créditos internacionales, lo cual en este caso es un... es beneficioso, digamos, y bueno, por ahora no tiene problemas de ese tipo, ¿no? Y queda por ver qué pasa con China. Hasta ahora China no da muestra de que haya una caída de su economía ni un retroceso, ¿no? Uh-huh. Así que por ese lado, en fin, no sabemos, pero por ese lado está todo más bien tranquilo. El precio de la soja se mantiene. Y además acá, digamos, la soja hoy vale $100 más de lo que valía en la crisis del 2009, y en aquel año hubo una fuerte sequía, y ahora no, ahora llueve, está todo bien, la cosecha va a ser buena. Y Eduardo, en este contexto, ¿cuál es el rol de una moneda como el dólar? Porque se habla mucho de que se va a instalar también otros valores, por ejemplo el yuan, en la que se menciona que va a competir en futuros años con el dólar. Y aquí empezó a controlarse también el dólar en Argentina, lo cual genera en algunos muchas inquietudes en este clima que estamos mencionando. Claro, es un fenómeno doble, porque es posible que en un futuro, no sé cuán cercano, el yuan pueda ser una moneda de reserva de valor, pero por ahora, a pesar de todo, no hay ninguna moneda de valor en el mundo que reemplace al dólar, uh-huh, a pesar de todo, ¿no? O sea que por ahora el dólar, a pesar de que su valor decrece sistemáticamente, sigue siendo la moneda que hegemónica en el mundo y resguardo de valor. Ahora, en el único país donde el tipo de cambio del dólar tiende a subir es en Argentina, porque en el resto de los países las monedas locales se aprecian frente al dólar. Sí, por ejemplo, los medios han puesto un ejemplo como Brasil, ¿no? Claro, por ejemplo Brasil. Brasil sufrió una salida de dólares muy importante hace 2 o 3 meses atrás, que implicó una pequeña devaluación, pero después una parte recuperó, ¿no? Porque hay que ver lo siguiente: a diferencia de Argentina, que tiene reservas genuinas, producto de intercambio de saldos del comercio exterior favorables, de los, creo que son ahora, están alrededor de los 47.000 millones de dólares de reservas, solo 3 o 4.000 millones son producto de préstamos, el resto es todo genuino. En cambio, en Brasil, que tiene un nivel de reservas altísimo, alrededor de 300 y pico de mil, un porcentaje elevado, no tengo presente cuánto ahora, es producto de préstamos. Uh-huh. O sea que son reservas en las cuales no se puede confiar mucho, que hoy están y mañana no están, ¿no? Entonces, en ese sentido, la situación en Argentina es más sólida que la de Brasil, por el lado del stock de reservas y lo genuino de las reservas, ¿no? Pero de todas maneras, acá hubo en estos días una salida de dólares del sistema productivo que no se entiende muy bien, porque desde el punto de vista financiero la economía está sólida. Uh-huh. Puede ser que haya una movida de sectores exportadores que están buscando una devaluación para mejorar su competitividad internacional, puede ser, uh-huh, eso, ¿no? Pero lo llamativo es que la mayoría de la salida de los dólares de reserva del circuito es que la gente que tenía, o la gente o las empresas probablemente, que tenía, sí, hecho depósitos a pasos fijos en dólares, saca los dólares del plazo fijo y se los guarda. O sea, no es que salgan del país, van a la caja de seguridad o abajo el colchón. salvo empresas que estén utilizando. Hay una situación, la mayoría de las empresas, sobre todo en este momento las corporaciones multinacionales que tienen las casas centrales en Europa, están pidiendo a todas las casas matrices que remitan en todo lo posible dividendos y utilidades para fortalecer la posición allá, que está muy debilitada, ¿no? O sea que puede ser que aquí también haya salida de dólares desde ese punto de vista, ¿no? Eduardo, ¿cómo analizás las palabras de Cristina Fernández de Kirchner en Cannes cuando mencionó esto de las bondades de un capitalismo regulado, ¿no? Al mencionar el capitalismo serio. Bueno, el kirchnerismo nunca abdicó del capitalismo. Siempre han planteado que quieren un capitalismo serio, un capitalismo productivo, y ahora se suman a los distintos gobiernos que están planteando en el FMI y en el G20 que hay que regular sobre todo los flujos financieros. Uh-huh. Que la regulación de los flujos financieros, sobre todo Francia y Alemania, están planteando la aplicación de la tasa Tobin, es decir, un determinado nivel de tasa financiera a los flujos financieros internacionales, cosa de hacerle más difícil a los fondos especulativos el movimiento rápido, que es lo que desestabiliza a los países, ¿no? Supongo que hablando de eso se ha referido a eso, ¿no? Uh-huh. Y bloquear el carácter especulativo de estos fondos. De todas maneras es un poco contradictorio, porque cuando, por ejemplo, Sarkozy habló de regular los fondos especulativos en el mercado agrario para que no oscilen tan fuertemente el valor de los granos, Argentina y Brasil se opusieron. No quieren ninguna regulación del precio de los granos, y sí lo que plantean que hay que incrementar la producción para así controlar los precios, ¿no? O sea, depende de los intereses de cada sector en cada momento, es la posición que se va adoptando, ¿no es cierto? Eduardo, muchas veces se ha hablado del sistema de subsidios. Claro. Sí. Se generó una medida. ¿Qué análisis podemos hacer? Porque lo primero que se empieza a informar es que se empieza a aplicar esta medida con los que más tienen, ¿no? Para luego ir viendo y analizando este sistema de subsidios. Claro, bueno, el problema de los subsidios era una medida largamente reclamada por toda la oposición, la derecha y los medios, ¿no? Los medios Clarín, La Nación, reclamaban al gobierno que era un exceso, que la cantidad de subsidios no era sustentable, que era un exceso de gasto público, etcétera, etcétera. Uh-huh. El nivel de subsidio es del orden de los 80.000 millones de pesos al año, de los cuales 20.000 más o menos son para determinados sistemas de apoyo social, que eso no se tocan, y lo que sí hay subsidios a las empresas y subsidios a los consumos de energía eléctrica, de agua, de gas, uh-huh. al transporte, ¿no? Y al transporte y bueno, y eso. Ahora, lo más importante son los subsidios a la energía y al transporte. Eduardo, ¿no debería, uno escuchando la información, esto de que el usuario debe informar si puede o no puede pagar, ¿no es medio desprolijo? ¿No debería hacerse una audiencia pública? ¿Y pero qué se logra con una audiencia pública? Poder discutir las privatizaciones, por ejemplo. Ah, bueno, eso es otra cosa. Ha habido audiencias públicas para las privatizaciones. Pero no está planteado que acá si hubiera un movimiento social fuerte que discuta las privatizaciones y la necesidad de restatizar eso, claro. No estaría mal, pero en realidad no hay un movimiento, hay pequeños agrupamientos políticos que plantean la recuperación del ferrocarril, de la renta petrolera, de los servicios públicos privatizados, pero la verdad que la sociedad no está reclamando eso. Esa es una realidad, ¿no? Y bueno, la última votación lo plantea, el gobierno no planteó en ningún caso, el gobierno ha planteado en todo caso regular algunas cosas, pero no mucho más, ¿no? No mucho más. Ahora, me parece que acá está surgiendo, por ejemplo, que había sectores inauditos que estaban teniendo subsidiando el agua, el gas, la electricidad, como por ejemplo el casino flotante acá en la capital federal, los countries, los supermercados, los bancos, etcétera, etcétera, cosa que creo que quitar esos subsidios nadie se va a oponer. Y después está el subsidio a las empresas, que se lo están rebajando también, que es importante. Y después está el subsidio a los consumos familiares, ¿no? Que ahí hay sectores de alto nivel adquisitivo, de alto consumo, que seguramente, bueno, eso no van a tener ningún problema. Y después están los sectores medios, que hay un cálculo que está circulando hoy en los medios periodísticos, que la familia tipo, digamos, que más o menos gasta alrededor de, no sé si son 300 kilovatios y 500 metros cúbicos de gas, o a la inversa, no tengo presente, y que gasta más o menos unos 25 pesos por día, por bimestre de gas, ahora van a pasar a ser 50. Bueno, el cálculo es que van a gastar, van a tener una erogación de 200 pesos más por bimestre, que no parecería ser demasiado significativo para familias tipo que tengan dos ingresos en la casa, ¿no? Claro. No parece ser algo sustantivo, ahora habría que verlo. Y después la otra cosa, me parece que no, digamos, es decir, acá no está planteado, como decíamos, para nada las privatizaciones. No. O sea, despejando eso, no me parece tan mal el asunto. Te aplican la reducción del subsidio y vos tenés que enviar una carta diciendo que querés que te lo dejen. Y tenés que demostrar por qué te querés que te lo dejen. Obviamente que esto va a ser para sectores medio, sectores más bajos, pero sectores que tienen empleo, porque todo el resto del 73% de los 6 millones y pico de jubilados que hay que ganan la jubilación mínima, eso difícilmente les quiten el subsidio. Claro, todo queda atado a la conciencia del ciudadano, ¿no? Y a la honestidad también. No, bueno, va a tener que demostrarlo, porque hoy me decía un amigo que discutía con la mujer que no va a estar en enero y que la mujer le decía, vamos a recibir la carta y no la vamos a poder contestar. Y él le decía, pero ¿qué vamos a contestar? Él gana 8.000 pesos y la mujer tiene una jubilación de 6.000 y pico. Si nosotros pedimos que nos mantengan el subsidio, vamos presos, dice, con estos ingresos familiares que tenemos. Digamos, hay gente que tiene ese tipo de ingresos que no va a llenar el formulario nunca ni va a pedir la exención, porque además no va a poder demostrar nunca, salvo que sean 10 de familia, ¿no? Claro. Pero difícilmente vaya a poder demostrarlo. Creo que va a ser restringido, si esto que dicen se aplica como debe aplicarse, ¿no? Vamos a ver. La otra cuestión que me parece interesante analizar, que se está hablando que esto va a ser inflacionario, etcétera, etcétera, hay que analizar esto por partes, ¿no? Porque, por ejemplo, los cuadros tarifarios no se tocan. Uh-huh. Lo que se toca es el subsidio. Entonces, la tarifa va a ser la misma. Uno va a tener menor bonificación. Entonces, en realidad los cálculos de inflación, ya sea en el INDEC o los sectores privados que lo hacen con los cuadros tarifarios, y eso no se va a reflejar. O sea, el retiro de los subsidios a los sectores domiciliarios no se va a reflejar de inmediato en el porcentaje de inflación. Sí se va a reflejar en que las familias van a tener 200 pesos, pongamos que ese cálculo esté bien, 200 pesos menos para gastar. Se va a reflejar en la demanda. Ahora, la quita de subsidios a las empresas, sí, por ejemplo, es de suponer que para, sobre todo las empresas que son muy intensivas en energía eléctrica, uh-huh, es de suponer que una parte de eso lo van a volcar al costo, lo van a volcar al precio a los consumidores, ¿no? Suponete vos, el casino flotante, le sacan el subsidio, la entrada al casino va a subir. Digamos. Claro, se va a empezar a traducir en esos términos. Y eso sí, es una broma lo del casino, ¿no? Pero digamos, sí. Otras empresas, eso puede ser que sea un reflejo inflacionario. También me imagino que va a haber problema en los edificios de departamentos, porque hoy, aparte de las familias, hay todo un consumo energético que gasta el consorcio como tal y que va a las expensas. Bueno, el subsidio de ese consorcio, si desaparece totalmente, las expensas van a ser más caras, ¿no? Eduardo, de ya, muchas gracias por hablar con nosotros. Seguiremos estos temas. Bueno, pero Tantas cosas pasaron. Es muy interesante seguir esto, y es muy interesante que si el gobierno lo hace prolijamente, y hay que tener en cuenta que lo está haciendo inmediatamente, no ha esperado al nuevo gobierno, ¿no? Lo está, uh-huh, haciendo aprovechando el poder político que sale de las elecciones recientes, ¿no? Pero si esto sale bien, el gobierno va a tener en la mano una cantidad de recursos impresionantes. Uh-huh. Por ejemplo, lo que hay que plantear es que, bueno, sacando estos subsidios, la asignación familiar por hijo, no es necesario que la siga pagando el ANSES.

¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Nunca es tarde. Por FM Moreno, tu estación de información. Pasar haciendo caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria. Continuamos en Nunca es Tarde. Ya me está acompañando Juan Ledesma, quien inmediatamente voy a saludar, porque en el día de hoy se realizaba la jornada de juicio donde estaba la sentencia de lo que sucede nuevamente con un caso de gatillo fácil y la resolución por parte de la justicia. Pero para ampliar la información está mi compañero, a quien pasa a saludar. Juan, buenas tardes. Buenas tardes, sí, la verdad que bastante tristes saber que a este asesino le dieron solo 2 años y 8 meses, justificando el error en ejercicio de legítima defensa. Estamos hablando de lo que sucedió en el día de hoy en la justicia, esta determinación, casi en sintonía en lo que había pasado ya con otras familias. Recordarle a los oyentes de la instancia que llega a juicio de la causa de este caso de gatillo fácil, para que empiece a interiorizarse la información y saber quién es la persona que tuvo resguardo en este caso de un fallo de la justicia. Sí, bueno, Juan Pablo Rodríguez, un vigilador de la empresa Clave Seguridad SRL, amparado por la granja municipal donde él trabajaba, donde ejecutaron a Luis Bolaños en el 2009, el 14 de marzo del 2009. Esta instancia llega a juicio luego de haber sido suspendida el 20 de septiembre, donde teníamos el comienzo del juicio, cuando cambia de defensa, y de esa manera se lleva a cabo el juicio en las semanas pasadas. Con alrededor de 4 días fueron de juicio, donde veíamos algunas irregularidades ya por parte de no solo de la defensa, sino de los testigos, y también por parte de lo que es los que resuelven los jueces y los fiscales, ¿no? Que ya venían, por un lado venían mostrando abiertamente que iba a quedar en libertad, como fue el viernes pasado cuando frente a la familia de Luis Bolaños le dijeron que se vuelva tranquilo a su casa, a Juan Pablo Rodríguez, no al asesino, que en la sentencia iba a quedar en libertad, ¿no? Una situación bastante compleja que impactó a la familia, y luego de empezar a transitar los otros días, donde había una especie de nebulosa, hasta que le dieron la condena, pero se resolvió hoy, y lamentablemente lo vamos a ver nuevamente en la calle, y va a volver a su casa en José C. Paz. Y bueno, que todos los vecinos sepan que en José C. Paz hay un asesino que, después de haber sido condenado con una condena tan absurda, 8 años después de esta condena, va a poder portar nuevamente un arma y salir a la calle, ¿no? Como todos los asesinos que hoy vemos que siguen sueltos. Escuchamos las palabras de María del Carmen Verdú, hablando con los familiares e informando sobre este fallo de la justicia. ¿Qué dijeron los jueces? Los jueces dijeron que Juan Pablo Rodríguez mató a Luis Alberto Morales y lo condenaron por homicidio. Pero dijeron que se equivocó. Un error cualquiera puede tener en la vida. Entonces lo encuentra el autor criminalmente responsable del delito de homicidio cometido en situación de error en el ejercicio de la legítima defensa. O sea, en una de esas, él creyó que se tenía que defender un pibito discapacitado que no podía matar una mosca. Creyó que estaba armado y lo estaban atacando. Creyó que dio disparos. Creyó que se dio esa terrible. Y por eso, entonces le justifican a medias y dicen que, bueno, no es un homicidio con intención, no es un homicidio por el que vaya a ir preso. Y nada, ya se en la cola por 2 años y 10 meses, por supuesto en su casa, de ejecución condicional, sin ninguna condición domiciliaria, condicional. Eso sí, por 8 años no puede tener ni portar armas de fuego. Después sí, después de los 8 años, total es joven. Total es joven y puede arrancar de vuelta. Ahí escuchábamos con algunas dificultades auditivas, pero agradecemos a los familiares que nos acercaban el audio de lo que sucedía en el día de hoy a María del Carmen Verdú, ya mencionando que se iba a presentar un comunicado de prensa que ya está en los sitios web donde se menciona esta postura que bien lo señalaba. La justicia determinó que se equivocó, que hubo un error, era lo que decía María del Carmen Verdú. ¿Cómo estaban los familiares cuando escuchaban estas palabras? Ya, eso es una constante, es destruidos, digamos, no queda otra descripción para esa situación, ¿no? Que es tan compleja de atravesar con los familiares. Lo que sí queda es aquellos que han, de alguna manera, han logrado entender que el límite no está en el juicio y que el objetivo final de Correpi no es el juicio, que la lucha continúa, ¿no? Como lo decía tan, de alguna manera, tan fortalecida Patricia Bolaño, diciendo que esto no termina acá y que continúa porque no sigan sucediendo nuevos casos de gatillo fácil. Recordaba las palabras de los familiares que siempre nos dicen que no solamente se enfrentan a la represión, sino a la depresión también, que genera estas instancias. Y con este clima pudiste hablar con Patricia, donde te mencionaba las inquietudes que se le generaban, las broncas, las impotencias, y además esto de la contención entre los propios familiares. Sí, eso es fundamental, ver que estaban las hermanas de Ezequiel Argañarás, los padres de Checho Casal, los padres de Rodrigo Corso, Nicanor Bogado, el papá de Marcelo Bogado, que siempre vemos, digamos, sus discursos que son tan fortalecedores para los otros familiares. Y en ese sentido es algo fundamental, ¿no? El acompañamiento de los padres y el acompañamiento de también los militantes que estaban presentes para acompañar la lucha, tanto de manera simbólica como de manera material, poniéndole el cuerpo a la actividad. Vamos a escuchar la entrevista que realizaba nuestro compañero Juan Ledesma junto a Patricia. Después del fallo de la justicia, hablaba con nuestro compañero de la siguiente manera. Alrededor de media hora que salimos de la sentencia del juicio de Luis Bolaños, y estamos acá con la hermana, con Patricia Bolaños, que brevemente nos va a describir cómo fue la sentencia y cómo sigue a partir de ahora la lucha en Correpi. Bueno, yo soy la hermana de Luis Alberto Bolaño. Bueno, una sentencia le dieron de 2 años y medio, que no va a ser detenido, va a estar en su casa tranquilamente, mientras que nosotros estamos con todo el dolor. Y bueno, la lucha va a continuar, y esto se fue toda casación, y la lucha vamos a seguir para que el hijo de mil putas, el asesino de Juan Pablo Rodríguez, vaya detenido, como sea, tanto como ella como los fiscales. Son toda una manga de corruptos. Por lo que nos decís, la pelea no termina con el juicio, continúa. Continúa con todas las luchas y bueno, y seguir adelante con toda mi familia, y no tengo otra cosa que decir. No estoy en un sentido muy bien para expresarme bien de lo que quiero decir. Quisiera ir a la luna y hacer una barricada. Bueno, ahí lo que decía Patricia, no estoy muy bien para encontrar palabras que digan lo que quiero decir, pero hice una síntesis. La lucha continúa, la lucha sigue. Y además mencionaba a través de su bronca esta idea de que sabía que la justicia iba a determinar de esta manera. Por eso es muy valioso las palabras de Patricia cuando dice: vamos a continuar, esto no se termina hoy. Sí, es el hecho fundamental que la familia de ese salto en la conciencia. Entender que quizás llevar a juicio al asesino es parte de todo un conjunto de otras actividades dentro de la lucha que se hacen para de alguna manera, como ellos lograron en este caso, limpiar la memoria de Luis, ya que lo primero que instalan es el enfrentamiento. Acá reconocen que fue un error, como ya siempre lo hacen, para de alguna manera defender a aquellos que hoy son los que reemplazan a la policía del Estado, la tercerización, ¿no?, de, uh-huh, de la represión en este marco, un vigilador privado. Frente a ese golpe, cómo de alguna forma los familiares van entendiendo que también eso es solo una parte de la lucha, que ahora la lucha continúa por la conciencia y para también de alguna forma lo que vos señalabas, contener a los familiares, que lamentablemente sabemos que cada 28 horas este estado mata a un pibe por día en un barrio y también lo hace a aquellos que se organizan y luchan. Sí, además señalar lo que vivió la familia Bolaño, porque cuando Patricia estuvo aquí y pudo dialogar con nosotros, las amenazas que recibían cotidianamente por parte de las patrutas de la Municipalidad de Malvinas. Es algo que lo venían dialogando, lo expresaron cuando hablaban con nosotros, y estos aspectos influían en los ánimos de las familias en esta lucha constante por justicia, porque genera terror también. Luchan no solamente contra la represión, sino la depresión que genera el desgaste en donde se encuentran, golpeando puertas que siempre están cerradas y además con la amenaza constante si abren la boca. Es el clima con el que se están encontrando y por eso lo valioso de las palabras de Patricia en el día de hoy. Sí, para nosotros es importante acompañar, como se hace siempre desde acá, desde la radio y desde el espacio de Correpi los martes. Y bueno, y cuando siempre hay una información rápidamente, tratamos de que eso tome dimensión y que la población de Moreno se entere de lo que está pasando a no muy lejos de este distrito. Y que también es lo mismo que ha ocurrido con el asesino de Christopher Torres, uh-huh, que está en su casa todavía sin cumplir una condena, que también a pesar de que le dieron una condena que ya todos sabemos que es absurda, lo que pasó con el asesino de Miguel da Silva y lo que nos toca enfrentar y a las familias en los próximos juicios. Juan, desde ya muchas gracias por estar aquí. Estaremos dialogando con las familias en los próximos días. Muchas gracias. Sí, muchas gracias a ustedes también. El 25 de septiembre estamos con todo en Plaza de Mayo para llevar adelante la jornada de la presentación de los archivos. Así que los esperamos a todos ahí. Le damos continuidad a Nunca es Tarde. Vamos a donde dispone nuestro compañero, luego vamos a regresar antes de irnos a la tanda de media hora para escuchar a Minguito hablar y dialogar con la gente que le hace una entrevista y reírnos un poco desde el pasado con este presente. A veces no nos podemos reír todo el tiempo, pero un momentito siempre hace bien. Nunca es tarde para entender lo que pasa. Yo creo que voy a ser genial, no, ojalá, si fuera una genia haría desaparecer algunos, como hacen los genios. No. Soy mortal, y estoy orgullosa de ser mortal. Jamás voy a poder hacer, ni quiero hacer desaparecer a nadie. Ya hubo demasiados desaparecedores. Esta canción la compuse poco tiempo después de tener que salir de Chile y se llama Ni toda la tierra entera. Thank you. musicalización de nuestro compañero Rubén Bustamante, que está del otro lado. Nosotros continuamos aquí en Nunca es Tarde, también en la producción periodística Cecilia Rodríguez. Ya está trabajando Sonia Olmos para presentar mañana tempranito Boca que Vuela. Se queda aquí en el Estudio 2 y va a hacer todo, la operación técnica, la producción, todo va a ser Sonia Olmos en el día de mañana, lo cual vamos a escuchar atentamente desde nuestros hogares a Boca que Vuela en el día de mañana. Pero vamos a cambiar un poco de clima de la siguiente forma, de la siguiente manera. De todas las viejas del mundo, mi vieja es la vieja más linda que hay. Estamos escuchando a Minguito cantando una canción para su vieja, claro está, que siempre la recordaba, hasta en las películas que hizo con Aníbal, Pelotazo en contra, ¿se acuerdan? Aníbal y Mingo en la Casa del Terror contra los Fantasmas, parte de la infancia y adolescencia de muchos de nosotros. En primera instancia, vamos a escuchar a Minguito realizando una publicidad, un jabón. Así que lo escuchamos para luego volver y ya empezarnos a despedir de la media hora de apertura que tuvimos después de las 15 horas aquí en Nunca es Tarde. Jamón crudo o cocido. Jamón, palabá. Ah, jabón. Y es lo mismo. Cualquier marca. ¿Cómo cualquier marca? Deme el más mejor. La mano de mi vieja son sagradas. Si no, ¿cómo hace las empanadas? Entonces le doy la espuma. Y no seamos pichuleros, haga la espuma sola. Digo que le doy jabón de espuma con triblanqueador y alquilolamida. Ah, alquila la suya. Yo no alquilo nada, señor. ¿Y no me dijo alquilo la mía? Alquilo la mida, triblanqueador y alquilo la mida. Sí, ya sé, la mida. ¿Lo quieren pan o en polvo? ¿Lo qué? Jabón de espuma. Démelo en polvo y en pan. Esta es la mejor manito que se le puede dar a la vieja. De todas las viejas del mundo. Y hablaba de la vieja. Y ahora vamos a escucharlo en una entrevista con Pinky, con la gente que le pregunta, interroga a Minguito, este personaje argentino que en tantos nos hizo vivir de alegría en muchos momentos y también volver a escucharlo. Así que nos acomodamos, escuchamos a Minguito con la entrevista, vamos a la tanda de media hora y regresamos aquí en la 90.1 en esta radio recuperada. Minguito, ¿cómo te iniciaste en el periodismo? Bueno, desde los principios empecé barriendo, ¿no? Pasando la escoba, pasando el escobillón, pasando... Y después tuvo la desgracia que fue a hacer una nota el periodista de turno y lo masicaron. Pero no había para ocupar los cargos, el cargo... De... ¿Cuál es el escalafón, fue? Pues? Escalafones. Sí, claro. Y entonces pasamos nosotros, y después luego se agregó el preso. ¿Trabajan en conjunto siempre con el preso? Anduvo. Se no echa mucho porque tiene un problema con el frenillo. Pero se arregló un fenómeno porque el preso es opulenta, buen compañero. Cuando se peleamos me defiende. Que... No peleamos. Sí, se peleamos los dos. No, nos peleamos. ¿Vos también? Sí. Por aquí, señor. ¿Es cierto que está por producir un programa con chisme de la colonia artística? Perdón, ¿eh? ¿Qué es eso? No, que yo se puedo comer porque... Dame un sanguchito como me mandó la vieja. Pero Minguito, normalmente los invitados no se traen un sangre en el programa. Pero me dijeron... Un poco elegante, Minguito. Me dijeron que iba a estar como en mi casa acá, por eso. De esta mañana, señorita, se lo aseguro. De esta mañana que estoy laburando, caminando, jugándola y no... ¿Cómo se llama? Bueno, no la estrena. Bueno, ¿cómo será no? Bueno, gracias. Bueno, ¿cómo era la pregunta, por favor? Si es cierto que está por producir un programa con chisme de la colonia artística. No, con eso no nos manejamos nosotros. No, eso lo dejamos para Radiolandia, ¿cómo se llama? Toda esa cosa que andan con alcahuetería, que son Ortiva, perdón. No, yo no soy Ortiva, ¿no? No, Ortiva Río, no es Ortiva. Aquí, por favor. ¿No te da vergüenza que tus entrevistados siempre te echen a patadas? No, porque no me echan siempre a patadas. No, a veces me echan a patadas, a veces a puntapié, a veces empujones. La vez pasada no corrieron con los perros. ¿Por qué te echan siempre así?

qué ocurrió ayer con el allanamiento y el procedimiento de la policía con todo lo que esto significa. Mira, a mí ayer a las 6:30 de la tarde vinieron dos policías de civil, yo salí a comprar, me agarraron a mitad del terreno de la vecina, me tiraron contra la pared de la vecina, diciéndome que me iban a subir a un auto particular. Yo le dije que no, ¿por qué me llevaban? Nunca me dijeron que por qué me querían llevar. Y así pelearon como 20 minutos, los 20 minutos, o sea, caminamos así, yendo como hacia mi casa, a los 20 minutos cae la policía, la científica, la policía de la reja, la DDI, y me hicieron, y empezó el allanamiento. Nunca me presentó, nunca me mostró, me leyó la orden de allanamiento, pero nunca me la mostró. Me sentaron en el medio del patio como el peor de los ladrones, culpándome de que yo había dejado una criatura muerta frente a la salita de Casasco. Cuando yo tengo un bebé de 7 meses, que o sea, al bebé lo encontraron, hace un mes muerto. En su momento mi bebé tenía 6 meses, nunca pude haber tenido un embarazo de 9 meses cuando paría hace 7 meses. Y bueno, no me dejaron entrar a mi casa, vino hasta el fiscal, estuvo el fiscal, bajó el juez, ni en los más grandes homicidios baja el juez, y para mí me trajeron el juez, culpándome, todo el tiempo culpándome, que querían que le firme, que yo había sido. En ningún momento yo le firmé, porque yo no fui, y no me creían. Y bueno, como a la 1:30 me van a la comisaría de la Reja, diciéndome que le dijera la verdad, agrediéndome física y verbalmente para que yo dijera que ese bebé era mío. No le dije en ningún momento, me llevaron a hacer la pericia, me sacaron sangre, me revisaron, y resulta que yo no tenía ningún parto, no había sido yo. Yo sabía que no era culpable, pero no me creían. Silvia, ¿quién hace la denuncia, que es falsa por lo que vos relatás, porque tenés la demostración de tu bebé de 7 meses, porque tenés la partida de nacimiento? ¿Quién es la persona o las personas que te denuncian a vos como responsable de haber dejado un bebé en la salita de Casasco? No me quisieron informar, no me dijeron en ningún momento, solo me dijo todos los vecinos que denunciaron, pero no me mostraron la denuncia, no me mostraron ningún tipo de papel. Me largaron 3:30 de la mañana y me dijeron tómatela. Le digo, pero ahora cómo queda esto, no sé, tómatela. Y eso fue lo que me dijeron en la comisaría de la Reja. Decime, ¿cuál fue el maltrato físico y psicológico que recibiste y en qué lugar? Repetilo, por favor. En la comisaría de la Reja, todo el tiempo incitándome de que su chico era mío, que su chico era mío, y me pegaron 3 cachetazos para que me dijera que era de él, si era mío la criatura. Cuando no es mía, yo valoro muchísimo la vida. Silvia, ¿qué fiscal intervino y qué juez se apersonó a tu casa en el allanamiento? No me dijeron nada. Estuvieron sentadas toda la tarde en el patio de mi casa más de 12 horas. El allanamiento empezó a las 6:30 más o menos, y era 2 de la mañana que vivían en mi casa. Nunca nadie me informó quién era, no mostraron identificación, nada. Solamente me dijeron que era lo de la comisaría de la Reja, y después me llevaron a la comisaría de la Reja. ¿En ningún momento pudiste vos pedir o solicitar la asistencia de algún abogado, comunicarte con alguna compañera tuya, para que no te trasladaran de forma tan indefensa, porque es una violación de todos los derechos lo que ha ocurrido, desde el momento que llegan a tu casa hasta que te trasladan a la comisaría séptima de la Reja? ¿En ningún momento te dieron esa opción? No, yo me llevaron y me pasearon por el hospital de Rodríguez, por el hospital de Moreno. Cuando mi familia se acercó a preguntar qué pasaba, incluso el fiscal, cuando mi se acercó a preguntar por qué me tenían y a pedir explicaciones, el fiscal lo mandó a la contra de su madre. Textuales palabras del fiscal. ¿No sabes quién es el fiscal? No tengo ni idea. Lo peor de todo es que ahora puedo salir a la calle y mi hija no quiere volver a mi casa. ¿Tu hija no quiere volver a tu casa? No, pero semejante desplegamiento policial. Había la científica, una camioneta. De la comisaría de la Reja había 4 camionetas cuando llegaron ellos. Y de los de civil había 3 autores civiles. Y aparte el auto del juez. ¿Qué edad tiene tu hija, Silvia? ¿Cómo? ¿Qué edad tiene tu hija? Mi hija tiene 6 años. Bueno. Y tiene un bebé, sí. Sí, te escucho, dale. ¿Y tenés un bebé de 7 meses? ¿Cómo? ¿Tenés un bebé de 7 meses? Sí, tengo un bebé de 7 meses y yo lo crié sola. O sea, yo amo a mis hijos, no voy a dejar a un hijo tirado por ahí. Y no me dan los tiempos, o sea, esa criatura no es mía. ¿Cómo seguir esto? Bueno, un abogado, esta es una denuncia pública. Dos consultas finales. Intentaste hablar con FM Latina, me parece que es la que pasó, lo que me decías vos, que pasó un reporte en donde daba cuenta de un allanamiento y que se detuvo a la persona que abandonó un bebé en la sala de Casasco, ¿es correcto? No, encima esta gente ni siquiera estuvo en el allanamiento y ellos testimonian de que encontraron un feto dentro de mi casa cuando en mi casa no encontraron ni una vallaspirina. ¿Algún abogado que pueda recurrir? Porque esto sí, esto tiene que ser, además de, te quiero... Tanto como supuestamente a los vecinos que me denunciaron, a la mala posición de la policía y a Radio Latina por difamarme, porque me están difamando. Bueno, Silvia, muchas gracias, te mando un abrazo y nos vemos personalmente, ¿sí? Muchísimas gracias. Hasta luego. Es desgarrador cuando uno escucha la palabra de Silvia y bien apropiado de presentarla sin decirle buenas tardes, ¿no? Pues entendiendo la situación que está viviendo Silvia. Sí, todos los días hay historias. Las que se conocen por esta radio, que es alternativa, y por el proceder de la radio, por la historia que tiene la radio, genera ese nivel de confianza para poder verbalizar lo que no pudo en ninguna institución en el día de ayer Silvia Quiroga, que es verbalizar el derecho. Uh-huh. El derecho a una defensa, el derecho a ser informada, el derecho a que le notifiquen qué contiene la causa, el derecho a que se le muestre la orden de allanamiento. No hay ningún derecho consagrado en la ley que la aplicación del fiscal, del juez, que me desvelo por saber quién es el fiscal, porque si tenemos que dar un salto como radio es ir a buscar a los fiscales. Que ellos no dan notas. No. Como buena corporación de mierda que son, no dan notas. Pero nosotros podemos hacer una guardia periodística para, por lo menos, fotografiar al fiscal. Si la respuesta es, andate a la concha de tu madre. Un fiscal, la policía, los golpes que recibió en la séptima, o el maltrato psicológico. Si hubiese sido efectivamente Silvia Quiroga la responsable del delito, ¿cómo puede estar en libertad? Es una pregunta que me hago. Y el parte que da la policía seguramente lo toma como reporte FM Latina y lo pasa, si es que es FM Latina, porque lo que dice ella es la radio del CCP. Infiero que es Latina. Uh-huh. ¿Le importa a Latina saber el testimonio de esta mujer que se vio cercenada en todos sus derechos, privada de su libertad, remitida a domicilio, pero además generando en todo el barrio la desconfianza de fue ella, por eso la vinieron a buscar? Una nena de 6 años que no quiere volver a su casa. Y los derechos humanos, de nuevo, parece remanido, recurrente, uh-huh, hasta sistematizado por nosotros. Es que la realidad muestra esto. El paradigma construido es que los derechos humanos del 2003 para esta parte tiene que ver solamente con la remisión de los expedientes de los 70. Nada más. De 2003 para acá no hay violación de derechos humanos. O habrá que esperar 30 años para que en algún momento se vuelva a reabrir la causa verdadera, que es original, independiente y autónoma de cualquier construcción partidaria, para decir, ah, esto pasaba hace 30 años. Nosotros nos vemos en la obligación, por cierto, de darle el tiempo y la confianza a Silvia que exprese lo que siente, que es odio, es bronca, pero además del odio y la bronca, es la impotencia de ¿a dónde? En una radio. Tengo que expresar en una radio porque escuché en otra radio que me difamaban. Es condena previa. Para el barrio quedó que Silvia Quiroga es la responsable de esa muerte. La justicia no pudo comprobar, se allanó todo. no encontró nada. La privaron de su libertad. Le entregaron la libertad diciéndole, nosotros con tu vida podemos hacer lo que querramos. Y no es la policía solamente. Acá estaba hablando de la policía, con las fuerzas que mencionó, con las áreas protagónicas, el juez y el fiscal. Bueno, tenemos trabajo por delante. Trabajo por delante y que vamos a seguir haciéndolo desde aquí, de esta red recuperada. Te podés comunicar al 466-6559 y mandar un mensaje de texto al 1561-540359. No es la primera vez que los medios de comunicación actúan como jueces. Lo hemos visto también en la cobertura que realizó Cecilia Rodríguez junto a Cintia Medina en la Escuela Media número 2, cuando cubrían la información del disparo que se realizó a través que un joven había llevado un arma en ese establecimiento educativo y donde uno escuchaba y observaba las imágenes de los medios masivos de comunicación, el tratamiento dejaba mucho que desear. La patria movilera, dice mi compañero Rubén Bustamante. Así es, así es. Bueno, si tenemos, creo que sí, lo ha buscado Cecilia y Fernando, ambos, el material obtenido en aquella jornada cuando Sergio Sánchez, que es el director de la Media 2, trataba de explicarle a los que no necesitaban relatos, sino conclusiones, lo que había ocurrido con un joven que cumplió 18 años después del accidente, ¿verdad? Y Sergio Sánchez hablaba, creo, de la siguiente manera. Esta mañana, terminando el primer recreo, un chico que había ingresado con un arma, se la quiere mostrar a una compañera, se le escapa un tiro, la bala hiere en la pierna a la compañera. Nosotros llamamos a la ambulancia, como dijo que venía enseguida, abrimos la puerta del fondo, este chico se va, la ambulancia no llegaba, los compañeros muy preocupados, llevamos con el coche de un profesor a la chica al hospital, la chica fuera tan enseguida, por suerte no hubo, no fue afectado ningún hueso, ninguna vena, ninguna arteria, la bala había salido, fue simplemente una limpieza y una curación. La chica está atendida con su mamá en este momento en el hospital, pero simplemente como para controlar que siga bien, hoy mismo la van a enviar a su casa. ¿Cómo fue que el alumno ingresa hasta aquí con un arma? Como le decía recién, el chico que había ingresado con un arma quiso mostrarse a una compañera y se le escapó un disparo. ¿Cómo ingresó el arma? No lo sabemos. Sí, ingresó. Ingresó y tenía un arma encima el chico. Ya está. El chico le quiso mostrar el arma a la compañera y se le escapó un tiro. ¿Cómo se escapa de la escuela? El chico les estaba explicando. Nosotros llamamos a la ambulancia y dijeron que venían enseguida. Abrimos la puerta del fondo para que ingrese la ambulancia y en ese momento el chico se va. En ese momento el chico se va. Nosotros, imagínense, situación no era fácil, una compañera herida en el patio, estábamos todos medio conmocionados, ¿no es cierto? ¿Después el disparo no trató de detenerlo al chico, nadie lo agarró? No, realmente en un comienzo ni siquiera sabíamos quién era el que había disparado. Ni siquiera sabíamos. Se escuchó un disparo y después nos dice quién había sido. Nosotros atendimos a la chica, ya en este momento ha tenido también la policía, estaba la policía científica, ya está todo en conocimiento, las autoridades educativas están en conocimiento y las autoridades judiciales también están en conocimiento. ¿El alumno sigue prófugo, no tuvo novedades? Disculpe, estamos hablando de menores, yo más información que esta no puedo dar. ¿Era un alumno libre? ¿Había adultos en el patio en este momento, director? Sí, había, decía, al finalizar el recreo, fue esto. Finalizando el recreo, estamos de que entraron los chicos a las aulas cuando ocurrió este hecho. No había. Discúlpame, hablando de menores, yo no puedo dar más información que esta. Bueno, ahí escuchábamos la respuesta del director de la Escuela Media número 2 y las preguntas de los medios de comunicación que estaban presentes en el lugar. Correctamente se manejó Sergio Sánchez, con la presión que significa tener al país mirándolo y como director dando respuestas posibles. El director puede conocer a sus alumnos. Eso no significa que tenga capacidad de interiorizarse en la vida o el conflicto o en la realidad de cada alumno. Sí, los docentes probablemente tengan alguna cercanía, pero esto ocurrió en aquella jornada y me comuniqué con Sánchez, le consulté, pero además le presenté la inquietud de poder charlar con él, precisamente para que no quede, al menos en el ámbito local, la fotografía de aquella jornada. Él tenía que consultar con el equipo de asesores y compañeros, y bueno, ayer se intentó desde esta radio hacer una entrevista y ha desechado esa conversación. La primera conclusión es, bueno, entendemos. La segunda, si no hay un contacto con los medios locales, queda la fotografía que la Patria Movilera trasladó. Lo tercero, que para nosotros es lo más interesante de indagar, es qué sucedió con el joven y con la muchacha que recibió el disparo. La joven alumna está intentando recuperarse. No es fácil, tiene una elevada complejidad la situación, lo que ha impactado en su familia, en su madre y en su hermana, y resta por saber si las esquirlas que tiene en su pierna pueden ser retiradas sin intervención quirúrgica. Lo segundo es qué sucede o qué sucedió con el joven. El joven no quedó nunca privado de su libertad en los términos regulatorios que conocemos. Sí, por orden de la doctora Guarino, fue enviado a La Plata y creo que permaneció allí entre 2 y 3 días. Digo creo porque no sé si son 2 o 3, pero que estuvo en La Plata. No vamos a dar detalles todavía de lo que le ocurrió al joven en La Plata, pero lo que es concreto, y lo había charlado con los alumnos egresados, algunos y otros que están cursando en la media 2, que la decisión institucional y política había sido, y hoy estamos en condición de ratificar, que el joven no vuelva más a la escuela. Y efectivamente esto está chequeado porque se lo consulté al director. El joven no vuelve más a la media 2. ¿Y entonces? Como la ley de educación es obligatoria, se lo ubicó en la media 6. Pregunta que hice ayer a una compañera, extraoficialmente, ¿con algún tipo de asistencia? ¿Con algún nivel de acompañamiento? ¿Con seguimiento para saber si la carga que tiene puede ser trabajada en un espacio áulico o fuera de este? Bueno, nada de esto está. ¿Con una contención? La contención elemental, tanto para él como para su compañera. Entonces, la noticia que tenemos para entregar, por eso lo buscamos a Sánchez en el archivo, es que sí está reintegrado, no en la media 2. Y si no está reintegrado en la media 2, si no hay penalidad, sí hay condena institucional. No puedo afirmar que la decisión es de Sánchez. Me inclino por la decisión de la inspectora o los inspectores, que para esto son señores que ejercen una dictadura bien consabida. Y si no, recordemos los momentos en donde buscamos entrevistas con directores y los directores nos responden, tenemos que pedir permiso a los inspectores. Pero si fuera una decisión de los inspectores solamente, sería fantástico y además necesario, más que fantástico, que las autoridades de la media 2 lo aclaren. Por el marco de la media 2, por la historia de la media 2. Y también es una necesidad que podamos tener, aunque sea la expresión de los jóvenes del centro de estudiantes, para saber cómo ellos absorbieron la noticia que este compañero ya no está en la media 2. Si no, quedamos con la fotografía de la Patria Movilera. Y nosotros no nos interesa esa fotografía, la hemos cuestionado y criticado, pero no nos vamos a quedar en esa crítica solamente, sino profundizar las causas y consecuencias. Y definitivamente lo que es la condena. ¿Este joven está institucionalizado, digo, escolarizado? Sí. ¿Hasta ahí llega? ¿Es lo único que hay? No hay contención. No hay seguimiento. No hay una mirada de comprensión, qué es lo que siente él por no volver a la escuela, por no ver a sus compañeros, por esa oportunidad de explicar si es que algo puede explicar o generar el nivel y el espacio para que pueda expresarse. Esto quedó suprimido. La institución es la institución. Instituciones, comenzábamos dialogando en el día de hoy respecto al servicio carcelario argentino y la no comprensión. La no contención. Sí, más cárceles. Esa es la lógica donde prima el sentimiento de inseguridad antes que la justicia. Continuamos nosotros aquí en Nunca es Tarde, ya en los últimos minutos, de la siguiente manera. En la actualidad política argentina que estamos viviendo, sí, ¿cómo podríamos describir la anatomía del sapo argentino? Bueno, a ver, ¿cómo podríamos a ver, déjeme pensar un poco, no quiero improvisar tanto. El gobernante mira el día, lee los diarios del día y contesta lo que pasa en el día, ¿no? Empezando por el presidente, es el día. Y gobernar es mirar para adelante, para el horizonte. Un capitán que gobierna un barco mira hacia el horizonte. Si el capitán mira hacia la baldosa, el barco choca. Nunca es tarde. Es tarde. Vamos a intentar que en los últimos minutos ingrese el resumen de la semana. El día lunes nosotros hablábamos con Susana, la vecina de Bon Giovanni, porque el domingo se realizaba una asamblea. Ayer nuestro compañero Juan Ledesma estuvo en el barrio, pudimos hablar con los vecinos también, integrantes del FOL aquí, porque las amenazas siguen de esta persona, Piero Dato, que dice ser dueño de estas tierras, y que Liduar ha ratificado que intentó comprar las tierras de Benigno Pastor, este ministro de Economía, que ya lo hemos señalado en muchas ocasiones. Violencia y ausencia. Susana habla al respecto del resultado de la asamblea realizada el día domingo. Más que nada fue la asamblea para comentar lo que había pasado la semana anterior, que cuando fuimos a Inguar no nos habían atendido, viste, todo ese tipo de cosas, que inclusive habíamos quedado con que íbamos a juntar firmas. La que pasa es que la gente está con muchísimo miedo hacia este señor Piero. Y más que nada, mucha información no nos quieren dar tampoco mucho los vecinos, viste. Pero en todo esto quedamos con que tenemos una cita que nos va a atender Claudia ahora el martes a las 9 de la mañana, o sea, mañana. Estamos hablando de Claudia Sena. Sí, de Claudia Sena. Como te había comentado el otro día, salió un señor a atendernos que muchas explicaciones tampoco no nos dio, ¿viste? Y bueno, estamos ahí todos juntos tratando de luchar. Igualmente este señor Piero anda rondando con custodia policial, ¿viste? No nos dice nada, pero sí transita por la calle, ¿entendés? Y en este miedo que bien describís que tienen los vecinos de Bon Giovanni, ¿qué otra acción piensan hacer? Porque por un lado, esto que se determina mañana esta reunión con Claudia Sena, la representante de Liduar. Sí. Luego, ¿qué piensan hacer? Me mencionabas días atrás pensar en una radio abierta. ¿Se habló de esto en la asamblea? Sí, están todos totalmente de acuerdo, que esto se haga un poquito más público. Inclusive habíamos sugerido también juntar un par de vecinos y fijarnos si podemos ir, qué sé yo, a municipalidad o a alguien más que nos pueda atender, porque mucha solución no nos va a dar tampoco Induar, porque este es tema también de algo de la municipalidad, ¿entendés? Porque el lugar donde están reclamando pertenece al Estado, ¿entendés? En darle la continuidad de la noticia, es parte de este equipo periodístico de esta emisora. Estuvimos hablando con Adrián Córdoba, trabajador despedido del Correo Argentino Sucursal Moreno. Ustedes recordarán, después de las denuncias de hurto de cartas, empezaron a despedir por parte de los directivos del Correo Argentino Sucursal Moreno a muchos trabajadores. Hay novedades, hay reincorporaciones, pero Adrián Córdoba sigue despedido. Así dialogaba con nosotros, contándonos la situación actual, sumado a que ya dialogaron con el Poder Legislativo en el Congreso y que habrá novedades en brevedad. La situación de los trabajadores de los correos de la oficina de sucursal Moreno básicamente está igual. Hubo una reincorporación. Reincorporaron a dos compañeros que pertenecen a los sindicatos propatronales, ¿no? Ahí muestra una clara discriminación en cuanto a mi persona y mi afiliación a la Asociación de Trabajadores del Estado. Estos compañeros fueron reincorporados ya hace 15 días y bueno, ellos fueron despedidos junto conmigo por el mismo motivo, por el mismo causal de despido. Y sin embargo, con nosotros la empresa no ha tenido ningún acercamiento, ninguna chance de diálogo. ¿Cuál es el argumento de la empresa para reincorporar a estos compañeros y no a los que restan? No da argumento, la empresa toma decisiones a partir y en principio apoyados por los sindicatos de reincorporar selectivamente, ¿no? Es una cuestión, digamos, que uno la puede razonar como motivo. Ellos toman de forma arbitraria una decisión, así que fue la decisión arbitraria de despedir, también lo es la decisión arbitraria de reincorporar a dos de los tres compañeros que estábamos despedidos en esta situación. El resto de los compañeros distribuidores que habían sido cesanteados también, ellos no han sido reincorporados, pero tampoco tengo muchas noticias como para... El 9 de noviembre en la FM Radio Provincia realizaron una nota con la abogada Alicia Romero, integrante de la Comisión Provincial por la Memoria, sobre la denuncia de los internos de la Unidad 45 de Melchor Romero que eran obligados a salir a robar por orden de los penitenciarios. Roberto Zarlenga, director de la radio, ordenó bajar del portal web esa nota. En su lugar, puso una entrevista realizada al subsecretario de Política Criminal bonaerense, César Albarracín, segundo del ministro de Justicia y Seguridad, Ricardo Casal, que puso en duda la versión de los presos. Los trabajadores de Radio Provincia realizaron el jueves 10 de noviembre un paro de 5 horas y el miércoles de esta semana también hablábamos con Mirta y nos contaba que piensan presentarse a la justicia. Mirá, hoy una compañera quería hacer una denuncia al AFCA. Ahora resulta que la tenemos que hacer el coordinador que tenemos nosotros acá, que es la misma persona que fiscaliza la página web por la cual nosotros comenzamos el conflicto. Es decir, tienen que ir a hacer, para el oyente que está escuchando, ustedes tienen que presentarse a hacer la denuncia con Maximiliano Pérez. Claro, exactamente. Eso sería, el trámite legal, Acá hay que tomar una decisión política urgente y abrir el diálogo. Estamos exigiendo abrir el diálogo. Queremos hacer nuestro trabajo, pero queremos equilibrio. Esta es una radio del Estado y es pública. El gobernador va a salir todas las veces que tenga que salir. Los ministros van a salir todas las veces que tengan que salir. Los intendentes van a salir todos los que tengan que salir, pero también tienen que salir las otras voces. El contribuyente de la provincia de Buenos Aires tiene el derecho a escuchar a todos y a resolver a quién le cree. No es más ni menos que eso. No es un problema ni con el gobernador, ni con nada. Ganó por el 55% de los votos, Acá hay compañeras nuestras que tienen más de 30 años de trabajo. Han trabajado en la dictadura, han trabajado en el medio del menemismo, han trabajado en el medio de un montón de cuestiones. Ahora, la verdad es que nosotros lo que queremos es hacer nuestro trabajo. No negamos el principio de autoridad que existe en la provincia. Y como escuchabas, los trabajadores de Radio Provincia tienen que hacer la denuncia con la persona que está a cargo de ver los contenidos y qué sale o no sale al aire. Vergonzoso, más entendiendo que está esta legislación que dice abrir la pluralidad de voces, la democracia de las voces. Bueno, ahí escuchábamos el testimonio de una trabajadora de Radio Provincia de Buenos Aires. Nos enterábamos esa tarde, y nuestro compañero Rubén Bustamante trabajaba la información, dialogaba con Adolfo Farías, integrante del MOCASE de Vía Campesino. Hoy nuestra compañera Cintia Medina realizaba una entrevista porque se estaba realizando una movilización en Capital Federal en repudio y exigiendo justicia por Cristian Ferreira, joven de 25 años, que fue víctima de los grandes negocios, los agronegocios, con una fuerte complicidad de la justicia y del Estado. Dentro del poder judicial y del mismo poder político, que también no deja de ser una mierda más, lo que ha acontecido últimamente desde la introducción de las mineras, desde la violencia generada por sus malditos tratados que ha firmado Zamora para seguir expandiendo el agronegocio, en este caso, es tan responsable el poder político como Zamora, que hoy se carga un muerto, un campesino que ha derramado sangre por la lucha de la tierra, se lleva y seguramente le va a pesar por siglos y siglos, porque esto tiene que terminarse. No se puede ser que, si nosotros hacemos memoria de lo que ha pasado en el pueblo Con hace muy poco, no es casualidad que hoy esté pasando en Santiago con las terribles abusos y violación a los derechos humanos. Zamora también es responsable, claro, es tan responsable como el Poder Judicial, pero dentro de ese aparato se armó una mesa de crisis a donde iba a haber los casos armada por el mismo gobierno, en este caso acompañada por el Poder Judicial, que lo único que hizo es agudizar los problemas y que hayan terminado con la vida de Cristian. Y yo hace dos días atrás le decía a los compañeros, se viene una terrible represión, se veía venir por todas las políticas, tanto provinciales, que se van a empezar a ejecutar. Tiene que ver con la desaparición del campesinado, con empresarios santafesinos, tucumanos y internacionales, que las transnacionales en este caso, que operan y empieza a verse, en realidad Juárez nunca se fue, y Zamora empieza a profundizar su modelo, que es el modelo de la destrucción, el modelo de la muerte, y el del, en este caso se carga un muerto, que es Cristian, ¿no? Bueno, ya escuchábamos el resumen de la semana, nos acomodamos, ya comenzamos a despedirnos en el programa del día de hoy. En la operación técnica, nuestro compañero Rubén Bustamante, también estuvo sentada en esa silla nuestra compañera Cecilia Rodríguez. En la producción periodística, nuestro compañero Rubén Bustamante, Cecilia Rodríguez, quienes habla Fernando Ochoa, Juan Ledesma, estuvimos realizando Nunca es Tarde en esta radio recuperada, con el acompañamiento de Cintia Medina y Sonia Olmos, que ya está preparando el programa del día de mañana de Boca que Vuela, donde va a ser todo mañana, va a operarse, va a realizar las notas, y está muy bien que así lo haga. En el día de hoy, a las 18 horas, se realizará una actividad en ATE, es la presentación del libro La Historia del PRT y el ER, por sus protagonistas, escrito por Daniel De Santis, va a estar el autor presente en el lugar, estaremos ahí, donde se está invitando, recordando una frase de Rodolfo Walsh: las clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, la experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan, Rodolfo Walsh, y vamos a estar nosotros haciendo la cobertura correspondiente de lo que suceda a las 18 horas en la sede de ATE, esto es en Piovano 3165, entre Camil y Rivadavia, a dos cuadras de la estación de Moreno. Presentación del libro La Historia del PRT y el ER por sus protagonistas, estará respondiendo las inquietudes de la gente que esté en esta charla de debate, Daniel De Santis. Quédate en la 90.1 porque ya llega Cintia Medina, hoy en reemplazo de Martín Augusto Raffo, quien es el conductor natural del informativo regional. Está nuestra compañera Cintia Medina, acompañado con Cecilia Rodríguez. Nosotros nos estamos retirando. Luego, por problemas técnicos, habrá la mejor música de la 90.1. Recorte informativo hoy no podrá escucharse, pero sí lo vas a poder hacer tempranito el día lunes en esta emisora, después de Eduardo Pierce a primera hora. Llegará a las 19 horas en el día de hoy Latido Americano. Y cerrando la jornada, Lobo Suelto, para mañana comenzar tempranito con La Boca que Vuela. Nos estamos yendo, muchas gracias por estar, esto fue Nunca es Tarde. Buen fin de semana, diviértanse, ríanse, vivan la vida, hasta mañana. Tu amor abrió una herida porque todo lo que te hace bien siempre te hace mal. Tu amor cambió mi vida como un rayo para siempre, para lo que...